En las que quieren salir, volverás de vacaciones a la universidad. Y yo solo digo que el rock no te necesita, el rock no te necesita. Y le contarás mentiras de lo que hiciste en la playa y en todas las discotecas. Y yo solo digo que el rock no te necesita, el rock no te necesita. En los almacenes te da pena tu familia y no montas en buseta. Y yo solo digo que el rock no te necesita, el rock no te necesita. Y volverte importante. Y yo solo digo que el rock.